de ese ser que nadie puede ver, de ese amor que el mundo aborreció. Me enamoré, le conocí, yo no sé cómo, pero a mí él llegó, con sus palabras me brindó su amor. Y yo le acepté, y desde allí un fuego hermoso a mí me abrazó, con sus caricias mis heridas sanó. Me cautivó el Señor con tiernos brazos de amor. No me avergüenza decirlo y gritarle al mundo que Jesús es mi amor. Estoy loco, pero quiero decirles que Jesús sí es amor, que transforma al hombre, que le da vida a muerto, grande es su amor. Por amor fue capaz de venir aquí a la tierra a sufrir cruel dolor. Ese sí es amor. Sacó cuando ya todo para mí era perdido y en el infierno ya estuviera hundido. Mas por su amor la vida tengo, dispuesto estoy para lo que diga Cristo, pues no tengo cómo pagarle lo que hizo. Mi vida salvó el Señor gracias a su amor. A decirlo y gritarle al mundo que Jesús es mi amor. Yo no sé si es que estoy loco, pero quiero decirles que Jesús sí es amor.